Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Termina el Armagedón. Apocalipsis 19, 11 y 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Aquí estamos concluyendo el tema del Armagedón que quedó pendiente en Apocalipsis 16, 14. El Armagedón, según estos textos que voy a compartir, no es una guerra entre ejércitos rivales en la tierra. Miren que no. Mire que Apocalipsis 16, 14 dice que es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es el día del Poderoso, es la segunda venida de Cristo. ¿Quiénes se enfrentaron contra él? Ahí mismo lo dice. Los poderes de la tierra unidos, los religiosos, los políticos, los económicos. Y Cristo los vence y la batalla del Armagedón culmina con la segunda venida de Cristo. Por eso aquí es el mismo elemento de Apocalipsis 16. Viene en un caballo montado. Esta es una imagen, es un símbolo, porque en realidad Cristo no va a venir ni con sus ángeles montados en caballos blancos. ¿Por qué este símbolo? Porque viene a pelear, porque viene a juzgar y a impartir justicia. Un elemento importante es que aquí termina absolutamente toda la crisis y el desastre que el pecado causó en la historia de este mundo. Eliminará a todos aquellos que quieran vivir en el pecado. Dios no es enemigo de la gente, ni odia a nadie. Ni tampoco nadie debe tomar el libro del Apocalipsis con temor ni con miedo. ¡Qué susto! No, usted vea que es un mensaje esperanzador. Usted que ha estado viviendo crisis, que ha sufrido la ruptura de su matrimonio, la muerte de seres queridos, robos, ultrajes, uno mismo ha cometido injusticias. Y ahora que el Apocalipsis nos avisa todo esto, que nos llenamos de temor. No, el Apocalipsis es el mensaje de la revelación de Cristo, de un Cristo que pelea por su pueblo, contra todos aquellos que no quieren salirse del problema del pecado. Él ama el pecador, pero odia el pecado. Así que en la segunda venida de Cristo, todo esto termina. Y en este símbolo de montado en caballos blancos. Otro elemento importante es que la ropa del que viene montado también es de lino. Y sus ejércitos vienen vestidos con lino. Si ustedes se acuerdan, ayer vimos la esposa también está vestida de lino. ¿Se dan cuenta cómo los ángeles se parecen a Cristo y Cristo y su iglesia se parecen? ¿Están vestidos de lo mismo? Dos lecciones importantes podemos aprender aquí. La esposa de Cristo se tiene que parecer a Cristo. Es decir, todos los que querramos seguir a Jesús no podemos seguir un evangelio a medias. A veces me parezco a Dios y a veces me parezco al diablo. Ese juego tiene que terminar en nuestras vidas. Necesitamos más tiempo con Jesús, parecernos más a Él, ser como Él. Y el otro punto importante es que Él vino a terminar esa batalla, la pelea y la gana. Pues no espere hasta el Armagedón, no espere hasta la segunda venida de Cristo. Hoy Cristo quiere ganar y pelear tus luchas, quiere pelear tus batallas y ganarlas. Esas batallas que nos han llevado a llorar por el desastre que otras personas nos han causado o que les hemos causado a otras personas. Levántese, recupere su inventario, mire para atrás con el fin de aprender, pero mire solo para adelante. Siga adelante, esta batalla va a terminar y la vamos a ganar y vamos a triunfar en el poderoso nombre de Dios. Ve cómo Apocalipsis es un mensaje tan esperanzador. Por favor, no vea más este libro desde el punto de vista negativo. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis presenta a un Dios peleando por su pueblo contra aquellos que no se quieren salir del pecado. Salgamos del mal, vayamos a Cristo y experimentaremos una paz que solo el cielo puede entregarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.